es el objetivo, es el fin último del periodismo, informar, entretener y educar, ¿no? Y hay audiencias que sintonizan diversos programas porque los educan. Hay audiencias que sintonizan diversos espacios radiales porque los entretienen. Y quizás simplemente sea un solo objetivo el que se cumple, pero si un medio se adecua a los tres objetivos, se informa bien, se entretiene bien y se educa bien, entonces se está cumpliendo en el medio. Ojo que tenemos gamas diversas, pues, ¿no?, de programas, ¿no? Uno puede, por eso yo repito, es como la varita mágica, ¿no? Es como que el oyente tiene libertad y siempre la ha tenido para leer, para ver y para escuchar lo que a él más le